Nada de lo habitual. De entrada, buenos días, actualizamos el estado de las carreteras hasta ahora pendientes de varios accidentes que complican el tráfico, especialmente atentos hasta ahora de Cantabria, la 8 a la altura de Cicero, que han interrumpido el tráfico en sentido Oviedo, tan solo destacamos desvío debidamente señalizado. Otro accidente en Guipúzcoa implica la Nacional 1 en Donostia, San Sebastián, en sentido Madrid, y otra colisión en Lleida complica la A2 en Fondarella, en sentido Barcelona. Retenciones además en la entrada a Madrid, especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 Pinto y Butarque, la A42 en Parla y la A5 en Alcorcón. En Barcelona lo más complicado, la AP7 en el Tapiol en sentido Tarragona, y en Cádiz muy densa la CA33 en San Fernando hacia la Carraca y la A48 en Chiclana hacia la CA33. Ahí está entonces en la movilidad la situación del tráfico a nivel nacional. Arrancando el café mañanero, vamos a ver cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el plano económico. Atención al comportamiento de la economía a nivel nacional e internacional. El euro se cotiza frente al dólar a 1,19. Recordemos que en el día de ayer estaba a 1,21. Cae entonces el euro frente al dólar. De todas formas, si usted tiene un euro, recuerde que sigue teniendo un dólar con 19 centavos. El petróleo lo encontramos en $72.46. También cae. En el día de ayer estaban a $74. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.195 puntos. Pierde un 0,07% en comparación con la jornada anterior. Comportamiento de la economía. Y de inmediato, hombre, miramos cómo están las cosas. Sanidad ha notificado un total de 4.197 nuevos contagios y 19 fallecidos. La incidencia sigue bajando. Ya está en el 86 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que tiene que ver con deportes. Destacamos la confirmación de el ya es capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Ha confirmado en el día de ayer que se va del equipo blanco, donde deja un legado plagado de éxitos. Al otro lado del Atlántico tenemos que destacar el triunfo de Brasil sobre Perú, 4-0. Está contundente Brasil, no perdona una. Y Colombia no pasó del empate ante Venezuela. Se creció el portero Fariñez, que entre otras cosas es el único portero que podemos encontrar, digamos, en la élite del fútbol europeo y que fue fichado recientemente por el Lille de Francia. 1.75. Con esa estatura encontramos pocos porteros. Ayer se creció ante la selección Colombia. De tal manera que Venezuela logró su primer punto en la Copa América. Colombia tiene 4. Ya está clasificado para la siguiente ronda. Y hoy continúa la jornada. Pero más adelante le estaremos entregando todos los detalles de la actualidad deportiva. Será en Latino Deportes. Ahora damos cuenta del regreso de dos grandes artistas en un homenaje. Atención cómo viene la jornada, pinta así. Muchas veces nos hemos preguntado quién podría reemplazar a Celia Cruz. Bueno, en algún momento se habló de Jaila María Montier. María Borges también se ha mencionado. Se cumplen 25 años de que la agrupación Bamboleo hiciera su aparición en el mundo de la música bailable en Cuba. Ahora se celebra con un DVD o DVD. Todavía están saliendo. Lazarito Valdés vuelve a juntar a Jaila y a Vania para la grabación de entonces esta producción discográfica con motivo del 25 aniversario de Bamboleo. Dando cuenta de la buena música latina, arrancamos el café mañanero. Gracias por estar con nosotros. Feliz día, feliz viernes. Que estás arrepentido y que el tiempo te ha hecho meditar. Ay, pero que ya es muy tarde para volver. Jaila María Monpié, más conocida como Jaila, Vania Borges, Iván Boleo. Ya no hace falta, por ejemplo, también vamos a escuchar de su producción discográfica que hoy le lleva nuevamente a las portadas de la actualidad en porque nos presentan un homenaje a esta producción discográfica con motivo de su 25 aniversario. Enhorabuena, qué bien, Lazarito Valdés con todo. Luces, cámara, acción. Esto es por los 25 años de Bamboleo. Se graba entonces esta producción discográfica, bien Jaila. Y lo que les decía, que hemos perdido la referencia de quién puede, de pronto, aproximarse a lo que fue Celia Cruz. Las hay muy buenas. Es el caso de Jaila y también Vania. Pero no, Celia sigue allí en lo más alto, ¿no? Irreemplazable. Bueno, en verdad nadie reemplaza a otro. Pero siempre buscamos en referencia. Bueno, comenzamos con mucho sabor cubano, el café mañanero. Feliz día, gracias por acompañarnos. La invitación es para que continúen con nosotros hasta las 10 de la mañana. Yo sé bien que estás arrepentido, que el tiempo te ha hecho brillar y ya muy tarde para volver a andar. Ya, no me busques, no, déjame vivir en paz. Oye, ahí, ahí. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Comenzando el Café Mañanero, aquí está nuestro monólogo de actualidad. Hay preocupación en España, el precio de la gasolina encadena una nueva semana al alza y ya se encuentra en picos máximos desde octubre de 2014, según los datos del boletín de la Unión Europea, con una cifra que ronda el 1,37 euros el litro. Una escalada que comenzó en noviembre y que en lo que va de año ha encarecido el precio del carburante en un 14%. 14%. Estamos hablando de cifra cualquiera. La posible aprobación de los indultos a los líderes independentistas del PROCES ha sumado este jueves nuevos y significativos apoyos entre los representantes de los empresarios y de la iglesia frente al rechazo frontal a ellos que ha ratificado en Cataluña el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Bueno, aquí estamos hablando de dos temas que han sido noticia esta semana. Por un lado, el precio de servicios, como es el caso de la luz, ahora unido a la subida del precio de los carburantes. Motivos para preocuparnos. 14% el precio de los carburantes y hasta un 40% en algunos horarios el precio de la luz. Y pensar de que vienen más impuestos, de manera que respire profundo, porque todavía hay que aguantar un poco más. Y en el contexto de la política, pues la semana ha ido de este tema de los PROCES, una propuesta del partido de gobierno, el Partido Socialista y sus socios, Unidas Podemos, de concederle el indulto a estos políticos que se sublevaron. Se inició un proceso judicial y ahora el presidente Sánchez, en el marco de esas negociaciones políticas que genera mucha polémica, pues está sacando adelante esta iniciativa, pone contra las cuerdas al mismísimo rey de España, aunque el rey sencillamente se limitará a firmar una ley que lógicamente acuerden los partidos políticos. que pasa es que en este caso en particular, los independentistas, los denominados proces, para ser más exacto, están en contra de la corona. Y ya no se diga también de Unidas Podemos. De manera que es un trago amargo que seguramente le toca tragarse el mismísimo rey. Pero es que también la oposición no ha sabido defender porque, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso se adelantaba un poco en este sentido en el transcurso de la semana, siendo que, palabras más, palabras menos, que el presidente del gobierno obligaba a esta situación al rey. Bueno, son las cosas que tiene la Constitución, el panorama de la política. Son casos y cosas de la política y de la democracia. Porque la democracia se sostiene precisamente en la política. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el contexto nacional y haciendo más o menos un balance de cómo han ido las cosas en el contexto de la política en general. Ya en lo que tiene que ver con el contexto internacional, desde luego, la noticia en el transcurso de la semana ha sido ese encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin. Ayer sacábamos algunas conclusiones que ha servido para el deshielo entre las dos potencias. El encuentro, sin duda alguna, ha servido para iniciar una nueva etapa en estas complicadas relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Esperemos que continúe el entendimiento para los optimistas. Pues sí, las palabras de Biden y de Vladimir Putin invitan a la esperanza, pero solo para los optimistas. Porque el otro asunto es que en el fondo hubo pocos cambios, se mantiene la tensión. Seguimos destacando la actualidad. Cuatro comunidades autónomas: Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no han registrado ningún fallecimiento por COVID en los últimos 7 días, según el Ministerio de Sanidad, que ha notificado 19 muertes y 4.197 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Según Sanidad, la incidencia acumulada vuelve a registrar un ligero descenso de 2,1 puntos hasta los 96,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero esa incidencia, si la tenemos a lo que corresponde a las últimas 24 horas, queda ya en por debajo de los 90 casos. De manera que van bien las cosas en lo que tiene que ver con la pandemia, pero todavía no podemos cantar victoria. Estos datos, que son muy buenos, no han sido suficientes para que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se pongan de acuerdo para eliminar el uso de la mascarilla, que sí ha sido aprobada en la vecina Francia con una incidencia superior. Y así vamos a encontrar a otros países europeos. Hay veces, la verdad, es que nos sorprende cómo la Unión Europea o los Estados miembros tienen, en algunos casos, criterios para todos y en otros criterios individuales, ¿no? Pero creo que está en marcha, la propuesta ya está sobre la mesa y no le quepa la menor duda que en la medida en que otros países europeos vayan desistiendo del uso de las mascarillas, porque la campaña de vacunación va bastante avanzada, la pandemia va remitiendo, poco a poco se le va ganando la batalla a este virus. Siempre le hemos dicho aquí en este espacio, no hay nada que se resista a la voluntad humana. Y le estamos ganando la batalla al virus. Desafortunadamente, al otro lado del Atlántico, las cosas continúan complicadas. Y ya le estaremos hablando de esa situación. Ahora nos detenemos en la inmigración, porque un cuerpo sin vida y 31 supervivientes han sido localizados tras naufragar una patera en las proximidades del muelle de Orzola. la noche de este jueves, según ha informado el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, que ha indicado que en la embarcación viajaban 46 personas. El drama de la inmigración que nos sigue dejando estas noticias trágicas y que en el contexto nacional ya se ha vuelto normal. Y esa me parece una de las situaciones delicadas, graves, cuando ya lo anormal empieza a ser normal. Y prácticamente a diario están muriendo personas en las aguas del Mediterráneo, intentando alcanzar tierra firme en Europa, desesperados, parten de África, atraviesan desiertos, y luego lo que les queda es atravesar el océano o el mar Mediterráneo, y es allí donde pierden la vida. Todo esto ante la insensibilidad de líderes políticos mundiales. Hay unas restricciones que solamente nos permiten esto, ¿no? Este triste panorama, la muerte de personas que buscan el sueño de una vida mejor. Más soluciones necesitamos en este sentido. Desde aquí nuestro homenaje a todas las personas que pierden la vida de esta manera, buscando un sueño. Hoy también queremos destacar que ha perdido, bueno, se ha confirmado, ¿no?, la muerte de una joven inmigrante que desapareció en el año 2019. Recuerdan a Wafa, una joven de origen argelino. Bueno, el novio, que era sospechoso, ha sido detenido, ha confesado el crimen y es una de las noticias del día. Desde aquí también mucha fuerza a la familia, porque esta joven vivía en Carcaicén, aquí en Valencia. Y es uno de los casos de violencia de género que es noticia en el día de hoy. La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de Wafa. Repito, una joven de 21 años de origen argelino. Recuerden el 016 para denunciar los casos de la violencia de género. Hay que decir que el hallazgo se produce un día después de que fuese detenido un hombre por su presunta relación con la desaparición. La víctima, de apenas 21 años, había sido vista por última vez en noviembre del año 2019. La violencia machista, que ha tenido un repunte importante en el último mes. Recuerden, el 016, es importante también anotar que las migrantes están en una media muy superior a la nacional en lo que tiene que ver con la violencia de género. Es decir, es más probable que una mujer inmigrante sufra violencia de género que cualquier otra. Estar en la primera línea de esta lacra. Bueno, continuando con más actualidad en este monólogo del Café Mañanero, llegamos también al contexto latinoamericano. La Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos, celebrada este jueves, logró el compromiso de países e instituciones de aportar 1.554 millones de dólares a estas crisis, de los que 954 millones serán donaciones y 600 millones créditos. Además, Colombia se comprometió en el día de ayer a conceder un estatus de protección temporal a 1,8 millones de migrantes, mientras que otros países como Perú, Ecuador, la República Dominicana y Estados Unidos ofrecieron medidas similares de regularización de los desplazados. Es una de las noticias para ratificar. Bueno, ya fue noticia precisamente al comienzo de este año el anuncio del gobierno colombiano, pero es importante ratificar porque una cosa es que el gobierno presente un proyecto para regularizar a 1,8 millones de migrantes venezolanos y otra cosa que encuentre respaldo en el resto de la política y que sea aprobado, ¿no? Hay, del dicho al hecho, dice el viejo refrán, que hay mucho trecho. Y en este caso lo que se confirma es que va por buen camino esta iniciativa. Ya de hecho se está trabajando sobre el terreno y que bueno, otros países están desarrollando iniciativas similares. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha ratificado que solo va a proclamar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas, recordemos, el pasado 6 de julio, cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad presentados tras el proceso. Debo decirle que tendremos que esperar al menos una semana. Esos son los cálculos. Puede que se produzca antes, pero tendremos que esperar un promedio de una semana, porque un órgano dura 3 días, otros 3 días, y así ya estamos sobre precisamente estas instancias. Mientras el ganador va preparando ya la agenda. Pedro Castillo se siente presidente y de hecho ya lo anota así en su currículo. Ganador de las elecciones 2021 en el Perú. Ya aparece así. Hay que esperar hasta el último momento. Además los ánimos están bastante caldeados. Bueno, eso es lo que tenemos para contarles. Más adelante, desde luego, más actualidad latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Hay que decir que el Palacio de Prensa de Madrid acogerá el próximo miércoles 23 de junio a partir de las 8:15 de la tarde el preestreno del documental El Gran Camino. El documental, que se estrena en cines el 25 de julio, recalca la importancia de que los caminos conectan civilizaciones y culturas a la vez que con otros mismos, bajo la premisa ¿por qué la gente camina? El espectador irá descubriendo a través de rutas naturales, culturales o espirituales diferentes formas de entender la vida. Esta producción española corre a cargo de Meteórica Cine. Está dirigida y guionizada por sus protagonistas, los gallegos Alba Prul Cid y Raúl García. Y está distribuida por Super 8. Y ha conseguido, antes de su estreno, llamar la atención tras conseguir 21 laureles y premios en festivales de cine de todo el mundo. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que pueda ser esta producción ya en las salas de cine. Pero invita de verdad a entender un poco el tema de las migraciones. Esto en el apartado cultural. En lo deportivo, debo decirles que continúa la Eurocopa. La Eurocopa ayer nos dejaba los siguientes resultados: Países Bajos, Holanda 2, Austria 0, Dinamarca 1, Bélgica 2. Bélgica, que es uno de los favoritos. Ucrania 2, Macedonia 1. Y en lo que tiene que ver con América Latina, destacamos que continúa la Copa América. Brasil sigue demostrando que está fuerte, contundente. Arrasa todo lo que se encuentra. Y anoche arrasó, esta madrugada, mejor dicho, arrasó con Perú. Endosó 4. Gran actuación, entre otras cosas, de Neymar. Antes se midieron Colombia y Venezuela, empate 0-0. Una gran actuación de Fariñez. Estás viendo, Carlos Angulo, te lo dije. El titular está en el banquillo. Ayer ocurrió que Venezuela, debido a los casos de COVID, jugó con una nómina alterna. Pero, a mi modo de ver, Esta es la nómina titular, o debe ser la nómina titular. La veo incluso mejor que la oficial, por lo menos la que nos han presentado. Evidentemente, respetando la situación que ha llevado a el técnico portugués, que, ¿cómo se llama el técnico de Venezuela? Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El director técnico actualmente que está frente a la selección venezolana es José Peseiro. Sí, José Peseiro, el portugués que no tuvo mucha suerte en Portugal y sin embargo fue la persona que quedó a cargo luego que Rafael Dudamel dejara ese proyecto que venía construyendo desde la sub-17. Recordemos que Rafael Dudamel fue como el eterno director técnico de la Vinotinto. Empezó a construir a esta generación que está actualmente como titulares. Muchos de los chicos que fueron convocados de manera sorpresiva a causa de las condiciones del coronavirus en el equipo venezolano, en el que 13 titulares tuvieron que abandonar a último momento. Muchos de estos chicos fueron parte de esa generación que llevó a Venezuela a la final del Mundial Sub-17 frente a Inglaterra. No, Sub-20. Subcampeones mundiales. Una generación que puede hacer historia y llevar a Venezuela, por ejemplo, a un Mundial. Y yo creo que está volviendo. Ayer me gustó. La verdad es que cómo ahogó el grito de gol en múltiples ocasiones a Colombia. No es que Colombia jugara mal. Bueno, la gente empieza a decir, no, Colombia jugó mal. No. Hombre, Venezuela siempre le hace buenos partidos a Colombia. Y ayer, no, ¿cuándo era? Hace como 2 o 3 días, yo le estaba diciendo aquí a mis compañeros, creo que a Carlos, dije, Venezuela le va a hacer un buen partido a Colombia. Son de esas rivalidades futbolísticas que siempre dan algo bueno que esperar. Sí, sí, la verdad es que Fariñez, que venía en el banquillo, estuvo inspirado y bueno, nos ofreció un buen partido. El caso es que Colombia, a pesar de que se quiere entender de que este es un mal resultado, ya está clasificado para la siguiente fase, porque tiene una victoria y un empate. Bueno, con este punto Venezuela empieza a soñar también, porque una victoria perfectamente le clasificaría a la siguiente fase. A la siguiente fase de los cuartos. Copa América de fútbol está interesante. Hoy turno para Uruguay y Argentina. Otro duelo interesante. Y Bolivia-Chile se vuelven a encontrar. Copa América de fútbol por los lados de España. Bueno, mañana juega la selección española. Se espera que se reencuentre con el gol, sus delanteros. Por allá por Colombia también está. No aparecen los goles del Atalanta, por ejemplo, Muriel y Zapata. Bueno, por acá no aparecen, son los goles de Morata, de Moreno y compañía. Pero sin duda alguna el protagonismo lo acaparó Sergio Ramos con su adiós al Real Madrid. Ya ven cómo están las cosas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording stopped. El Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Empezando por esa gran variedad de patacones. Más de 12 variedades de patacones. Hay un patacón muy rico, muy delicioso, que es el patacón con gamba y aguacate. Suena muy exótico. Recordemos que el patacón lo hacen con plátano macho. Así se le conoce aquí en España. El nombre en verdad es plátano, sencillamente. Plátano macho, gambas, aguacate, carne molida y una salsa. Bueno, para coronar un plato espectacular. Carlos Angulo, tenemos que ir a Patacón Tostado, ¿no? Muy bien, vamos inmediatamente entonces con un apartado muy interesante del Café Mañanero. Aquí está la nota ecológica del día, nuestro compromiso con el medio ambiente, Carlo Angulo. El día de hoy en la nota verde nos encontramos con que el Bitcoin es la nueva plaga para el medio ambiente en la Tierra. Expliquemos por qué. ¿Cómo funciona esta valiosa criptomoneda que es una de las más conocidas a nivel mundial? Y es que el índice de consumo de electricidad que produce el Bitcoin es una herramienta que algunos investigadores de la Universidad de Cambridge han mostrado con una cifra de más de 116 voltios, más que el consumo energético anual, por ejemplo, de países como los Países Bajos. Esta aproximación puede ser mucho mayor si tenemos en cuenta la localización de donde se consume la electricidad, ya que los estudios científicos empíricos demuestran que teniendo en cuenta la eficiencia del hardware de aquellos que minan Bitcoin, la eficacia de la prueba del trabajo, incluyendo las pérdidas y la refrigeración de las computadoras, llevan a cifras alarmantes de consumo de energía. Esta huella geográfica permite una estimación más precisa de las emisiones de carbono, estableciendo que, de acuerdo con las fuentes de la Universidad de Cambridge y el Visual Capitalist Expansion, las proyecciones más fiables son que el consumo de electricidad de la minería del Bitcoin alcanzará el procesamiento aproximadamente los 400 vatios para 2100, aproximadamente el 2% del consumo de electricidad del mundo. La huella de carbono del Bitcoin depende en gran medida de la tasa de descarbonización del sector eléctrico mundial y en un escenario usual las emisiones de dióxido de carbono alcanzarán 2 gigatoneladas para el próximo año 2030. Cerca del 7% de las emisiones totales del mundo serán producidas específicamente a causa de la minería del Bitcoin. La nota ecológica en el Café Mañanero. Vamos a otro apartado también de nuestro programa. La actualidad en el Café Mañanero que les presentamos a nombre de Delicias El Paisa en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Delicias El Paisa, gastronomía colombiana. La bandeja paisa, las arepas con todo. Bueno, hay mucho para disfrutar en Delicias El Paisa. Recuerde, Gran Vía Fernando el Católico, número 71. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención. La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió este jueves a organismos internacionales y algunas embajadas pronunciarse sobre la plena veracidad del informe de la Iglesia Católica por la crisis política de 2019 que el gobierno considera fue un golpe de Estado. Abro comillas. Solicito encarecidamente y en honor a la verdad a la Embajada de España, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de Brasil tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia Católica, expresó la exmandataria interina en un comunicado publicado en sus redes sociales. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y es el momento también para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el tema político del día, sacando a esta hora la actualidad en general. Tema político del día. Análisis, opinión a esta hora de la mañana. Y lógicamente, actualidad. Todo esto en una sola nota. En momentos en que el gobierno de Nicolás Maduro sigue insistiendo en que no existe la diáspora de más de 6 millones de emigrantes venezolanos repartidos por el mundo y acusa, eso sí, a la comunidad internacional de montar un show para desviar la atención de las protestas gubernamentales que todavía se mantienen con menor fuelle, eso sí, en Colombia. Y es que según la propaganda bolivariana de Nicolás Maduro, países como Colombia, Brasil o Ecuador intentan quedarse con los fondos de los donantes, un fondo que ha sido aumentado considerablemente y que en el día de ayer daba el dato la segunda conferencia internacional de donantes, más de 800 millones de euros para los migrantes venezolanos. Y es que los venezolanos se enfrentan a una mayor discriminación y xenofobia y cada vez les resulta más difícil acceder a la protección institucional. Y es que el COVID-19 también ha empeorado estos desafíos. Y esto es lo que alertó precisamente en el día de ayer Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor. Estamos escuchando a Marc Anthony, una de las figuras de la música latina más emblemática. Y para que te des cuenta, Carlos Angulo, que la salsa también es cosa de joven, aparece nominado en los premios Juventud. Ahí está junto a Víctor Manuel. De hecho, a Víctor Manuel le dicen el sonero de la juventud, Daddy Yankee. Que como comentábamos el día de ayer, la particularidad de estos premios es que son entregados específicamente por la popularidad que puedan tener este tipo de artistas con su audiencia. Sí, porque el jurado es el público y votan a través de las redes sociales. Entonces digamos que es muy probable que el artista que sea más popular, el artista que tenga más seguidores, el artista que tenga ese engagement, como dicen hoy día, con su audiencia, sea la persona que más gane premios en esta edición. Y decíamos ayer que estas nominaciones las encabeza Camilo. No, y nos extraña, ¿no? Camilo, Karol G, al igual que J Balvin y Maluma. Colombia es uno de los que presencia más fuerte en esa fuerte en ese apartado, en la música urbana. La próxima semana vamos a hablar precisamente de las nuevas figuras de la música urbana que vienen trabajando de Colombia y que se cree que van a reemplazar a Maluma y a J Balvin, imagínate. Algo que me llama a mí mucho la atención es cómo se puede evaluar el tipo de audiencia o de público que tienen este tipo de artistas. Porque, por ejemplo, la audiencia, más allá de la intergeneración que puede ver la audiencia entre Camilo y la audiencia de Marc Anthony, yo creo que aquellos fanáticos de los artistas más viejos sienten una cercanía aún mayor aún que las que pueden sentir los seguidores hoy día de los artistas más jóvenes. A pesar de que ahorita es como más cercano, porque tienes con Camilo, tú puedes ver sus historias en Instagram, puedes ver lo que coloca en Twitter, puedes ver las publicaciones en Facebook, al igual que tiene un videoclip cada semana nuevo en YouTube. Siento que las personas que han seguido a Marc Anthony durante tanto tiempo, sí, creo que tienen una cercanía aún mayor porque les importa la vida privada de Marc Anthony, se preocupan por él, se preocupan porque esté bien, se aclaman cuando anuncia un nuevo proyecto y lo han seguido durante tanto tiempo sin este tipo de facilidad como es la cercanía en las redes sociales, que creo que creas un nuevo tipo de devoción hacia este artista, porque ahora creo que es muy sencillo ser un gran fanático de un artista y antes creo que costaba un poco más. Anteriormente se demostraba primero comprando el disco. Segundo lugar, bueno, asistiendo a los conciertos. Pero Marc Anthony no va a cualquier concierto, a todos los países, ni todos los años. La gente de las poblaciones alejadas, ¿de qué manera? Pues siguiéndolo a través de la radio, siguiéndolo a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué no? Alguna camiseta, ¿no? Pero claro, se creaba como todo ese evento en el momento en el que posiblemente si Marc Anthony anunciaba un concierto aquí en la ciudad de Valencia, las personas de los pueblos aledaños acá en toda la región de Castellón y de Alicante se trasladaban hasta la ciudad para ir a verlo, porque llegaba ese momento que esperaban porque querían ver a su artista de cerca, querían tratar de presenciar eso. Hoy día creo que se ha perdido un poco en el sentido de que es muy fácil ser un gran fanático de una persona como Camilo, que está actualizando su perfil de redes sociales todos los días y cada día tienes un video nuevo, una foto nueva, una canción nueva. Una historia nueva que contar o que compartir con sus seguidores. Bueno, yo creo que son dos estilos. En todo caso, si de algo está sirviendo esta generación, en el momento que estamos viviendo, que sirve de puente, de conexión entre una música y otra, entre una generación y otra. Y creo que Marc Anthony está en ese punto intermedio. Se presta gracias a ese enorme talento que tiene. Vamos a ver entonces cómo le va en los premios Juventud. En cualquier caso, estamos hablando del apartado de la salsa, Carlos Angulo. Es decir, la salsa también tiene su gente joven. Efectivamente, ya veremos cuál es esa audiencia, digamos, más fiel en este momento cuando sean las premiaciones. Que no me deja ya vivir. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar. Vamos inmediatamente con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y es un segmento que presentamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Una magnífica terraza, un salón, comedor.